en llamar Sin Careta en su novena temporada. El año que viene vamos a cumplir 10 años. Escuchen las bandas, atención las bandas. Se nos cayó una banda de ahora, de este mes de noviembre. Así sí, que si alguna banda quiere venir a tocar, ¿qué fecha era que tenía? Ah, bueno. Vamos a presentarla, Con ustedes, señoras y señores, está ella, la única, la más bella del amor, la más linda del amor, la Petu, Andrea Espinosa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy indignada. Para variar, claro. Para variar indignada, ¿qué pasó? Nada, me putean porque amo el verano, viejo. Hoy no sabes cómo se acordaron todos mis viejos. Qué calor que hizo hoy, por Dios. Me encanta. Che, llamado a la solidaridad, si alguien está escuchando y quiere traer una empanadita, un asado. Tengo un hambre, algo, una porción de pizza. Escuchame, el 23 venía Forajido del Sheriff. 23 de noviembre tenemos libre entonces para libre. Si hay alguna banda escuchando que quiera venir a tocar. Nos mandan saludos los chicos de Génesis Raíces. Ah, le mandamos un saludo muy grande a Génesis Raíces que estuvo acá. Así que gracias, ¿qué está escuchando, Génesis Raíces? Sí, Fernando. Ah, muy bien, Fernando. Gracias también a Eduardo, que anda diciendo buen programa por ahí, anda posteando que ya salimos al aire. Y se agradece, se valora la difusión, porque sin la difusión no somos nada. Así que muchas gracias. Bueno, la negrita no vino, se fue de joda. Y Flavia no sabemos. No sabemos si está en viaje, si no está en viaje, ¿no? Qué carajo está pasando. Qué raro. La Petu, como siempre, firme junto al pueblo, está acá. Y está el Chino también. ¿Cómo anda, Chino? Bien, bien, bien. Acá vengo a reemplazar a toda la gente. Vino de reemplazo el Chino. Bueno, estuve viendo fotos ahí de nada, que está grabando. ¿Cómo viene eso? ¿Graban guitarra mañana? Mañana empezamos las sesiones de guitarra. Así que ya vamos adelantando. ¿Y cómo viene la grabación, las jornadas de grabación y todo eso? ¿Vos ya grabaste? ¿No? ¿Ahora? Sí, yo ya había grabado en algún momento con otra banda, pero esto se ve que lleva más tiempo. Che, tenemos para, porque lo veo el Chino que está transpirando. Sí, tenemos algún para ventilador. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ahí está. Mira. En 19 para Macri. Qué tul, ¿eh? Lo que pasa es que acá me apuraron, viste, para llegar. Y sí, querido, todo último momento este pibe. Harta me tiene. Y no trajeron una empanadita, loco. No, él se clavó mi tarta. Una empanada de carne. Tres empanadas. Iba a decir una guarangada, pero se comí una tarta que había en la ladera. No voy a decir empanada. Bueno, así que nada de nada está grabando. Dijeron los chicos que cuando terminaban iban a traer, venir a presentar el disco acá, así que esperemos que sea antes de diciembre, antes de que nos vayamos. ¿Cómo? ¿Y el año que viene? Yo de acá no me voy. El año que viene también, pero no sé si terminarán este año o no, o ya es para el año que viene, decimos. No, para el año que viene. Ah, ¿viste? Bueno, para el año que viene. Queremos tirar acá en la radio. Gente, está tocando ahora. Para que tengo el flyer por acá. La gente de Loco Leo, que también estuvo acá en el piso. Loco Leo Reggaetum. Va a estar tocando ahora, creo que tocan a las 11, 11 y media los chicos. Ahí en New Bar, Montevideo, 1501. En Lanús. La entrada creo que es gratuita. Así que acérquense a ver a los chicos de Loco Leo. Salgan ahora para verlos o esperen un ratito. Escuchen una hora de programa, aunque sea. Y vamos a ver si podemos hablar con los compañeros de Gael, gente que está, la está pasando mal, como muchos de los trabajadores. Hay amenaza de desalojo, todos en el Gael. Hace algunas horas las autoridades judiciales volvieron a hacerse presentes en la planta de Mario Bravo, amenazando con un posible desalojo. Los trabajadores de Gael, solo queremos trabajar, nos han despedido de manera ilegal, con causas truchas. La familia López se niega a cualquier instancia de negociación e incluso a pagar indemnizaciones. Estamos manteniendo un acampe pacífico en la puerta de la planta junto a nuestras familias. No queremos más despidos, no queremos represión. Llamamos a todas las organizaciones presentes. Esto lo hacían, esto la fábrica está acá, a un par de cuadras. Es Mario Bravo, 1965 en Piñeiro. Así que bueno, el 6 de noviembre hicieron un abrazo a la planta para rodearla de solidaridad a la lucha de los compañeros. y definir las acciones solidarias. Por otro lado, hay permanencia pacífica en Gael. Los trabajadores y trabajadoras de Gael llevamos 90 días de lucha a causa del despido injustificado de 50 compañeros. Intercambiamos correspondencia telegráfica, actuó la justicia penal y el Ministerio de Trabajo. Los directivos de Gael respondieron con inasistencia e incumplimiento ante las distintas instancias y reclamos. El abuso ejercido y el tiempo transcurrido ya no es algo que se puede tolerar. Por eso decimos en asamblea permanecer pacíficamente en las instalaciones de la empresa junto a nuestras familias hasta tanto se hagan presentes las autoridades ministeriales a fin de dar solución al presente conflicto, garantizando su resolución y cumplimiento, que se ha dilatado durante meses con promesas incumplidas por parte de la patronal. Así que llaman a todas las organizaciones a hacerse presente en la planta de Mario Bravo 1965 acá en Piñeiro. Gael somos todos. Y vamos a ver si en un ratito, nada, ya ahora ponemos un tema y podemos hablar con uno de los compañeros que está ahí en lucha y que nos cuente un poco más, ¿no? En primera persona, cómo lo están viviendo, si todavía sigue la campe. Bueno, que, cómo viene la historieta por ahí. Está complicada la mano. La verdad que mucha gente se está quedando sin laburo. La plata no alcanza para los que todavía tenemos la suerte de tener laburo. No te estamos llega, en búsqueda, no llegas, estamos. Y los que están en búsqueda, mamadera, ¿no? Tanta gente buscando trabajo, tantos amigos, compañeras, compañeros. Así que, bueno, ojalá que cambien un poco las cositas, que se ponga media pila este Gil. Y que nosotros votemos otra cosa, viejo, porque la verdad ahora... Mirá, con lo que le queda mandato ya las pilas no se las va a poner. No se las va a poner, hay que votar otra cosa. Hay que votar bien. Hay que votar. Bueno, ¿qué escuchamos, chicos? ¿Qué tienen ganas de escuchar? Pediste un tema, chimborra. Pediste un tema. Pediste un tema, chino. Bien, bien, ¿qué querés? Hacer algo útil, querido. Porque... Está pensando el chino. Algo de Spinetta. Ah, mirá, si no podemos escuchar, no sé si les parece o no... el municipal, que ayer fue el día del municipal. Ah, y un saludo para mi comadre, que fue el día del radiólogo también. Le mando un beso. Toda la paciencia se me terminó. Ahora voy a salir en las noticias de hoy. En el ministerio me voy a encadenar. Cuando venga a las cámaras, yo voy a contar mi dolor. Si me pasan en directo, mejor. Yo soy de tierra adentro, me tuve que venir a la ciudad. Ya me cansé de cuentos, ahora van a ver lo que es un municipal. Van a tener que escucharme, todo lo que yo sé voy a decirlo a un juez de la nación. Estoy cansado de esta humillación. En el ministerio me voy a encadenar, ya que no le guste que se vaya a cagar. Así soy. Voy a salir en las noticias yo. Francamente mal, me deben 5 sueldos. Ahora van a ver lo que es un municipal. Ya nada puede asustarme. Si me toca bailar con la más fea, que sea rock and roll. No tengo nada, solo tengo mi honor. En el ministerio me voy a encadenar. Vine desde lejos sin apoyo gremial. Y acá estoy. Voy a salir en las noticias yo. Tantas irregularidades, hay tantos paraísos fiscales. ¿A quién le va a contar? No es cambio de canal. Solo soy un municipal en las noticias de hoy. Bueno, a ver si podemos hablar. ¿Qué pasa? Paré todo y sigue sonando esto. Ahí está. A ver si podemos hablar con Mario. ¿Me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Ay, te escucho perfecto, qué maravilla, che, anda el híbrido, podemos sacar llamados al aire. Bueno, Mario, agradecerte antes que nada, hablamos con Mario Pallero, es trabajador de Gael, ¿no?, que está en la lucha. Contanos un poco, estábamos recién leyendo que... que están a la espera de que se haga presente la justicia, de que se tomen medidas y que le den una solución. Bueno, te comento que yo soy trabajador de canales. Ah, perdón, de canales, viste, yo, sí, porque me me pasaron Canal y Gaele, discúlpame. No, lo que pasa es que hay tantos conflictos que no lo sabás, obvio. Mirá, nosotros tuvimos 86 telegramas de despido. Sí. En el cual decía por una crisis financiera. Sí. Y jamás presentaron un preventivo de crisis. Y sin darnos la indemnización, ¿viste? Nada, no les dieron nada, simplemente les llegó telegrama y nada más. Sí, y nos están adeudando 3 meses de sueldo, agosto, septiembre y octubre. ¿Y en qué situación están ustedes ahora? ¿Tomaron la planta? No, estamos haciendo un acampe pacífico afuera de la planta, en el cual se hace choriciada, sándwiches de milanesa, pati. Estamos tratando de buscar los recursos por ese lado. ¿Y en dónde están física, geográficamente, digamos? ¿Dónde está la planta? Lavallol. Lavallol. Lavallol. ¿Y son 80 compañeros, trabajadores que recibieron este mismo telegrama? 86 telegramas de despido. Esta es una planta hojalatera que nosotros suministramos a las plantas de Mendoza los envases para que los llenen. O sea, legumbres, tomate, durazno, pera, cóctel, y también se hace trabajo para tercero en litografía. Hace 3 meses que no le pagan a los compañeros y además los despidieron sin indemnización, sin nada. ¿Y qué dice la patronal? No, la patronal es un abandono total, acá no hay nadie. No hay nadie. Abandonaron la planta. Abandonaron la planta, exactamente. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir en el caso de que no tengan solución? Bueno, por lo pronto el juez de Catamarca, el síndico de Catamarca pidió la custodia de los bienes. O sea que la empresa no va a poder llevar ningún tipo de maquinaria. ¿Y ustedes, su situación de trabajo? Bueno, la situación de trabajo es la siguiente. Supuestamente es una continuidad, una quiebra con continuidad, que es, hay dos grupos, IANSE y REDEPA, que nosotros pertenecemos a REDEPA. Pero lo cómico es que Camilo Carballo está montando una planta en Catamarca similar a esta. Se está tomando el tren, compañero. Destino Plaza Constitución. Escúchame, Mario, ¿y qué montaron otra planta donde contrataron gente nueva y ustedes que estaban en la planta? No, o sea, estos son comentarios, pero acá en un momento... Él quiere llevarse una la máquina de acá. Claro, la máquina, ¿viste? Claro, que hace 350 gramos y 300 gramos, que es la que él le daría la utilidad. Uh-huh. Lo que pasa es que este personaje, Camilo Carballo, suba al tren y te sigo hablando, tiene una deuda con la FIP de 600 millones de pesos. Encima de Basol. Un nene. Importante, sí. Qué bien. 600 millones de pesos, a eso le sumás las cargas sociales, le debe 90 millones de cargas sociales, obras sociales. Claro, repetimos, los compañeros hace 3 meses que no cobran el sueldo. No. Pero aparte, ¿sabés qué pasa? Que vos imagínate, el 9 de agosto, septiembre y octubre. Claro. En agosto el combustible estaba 29,40. Hoy está 42 pesos. Claro, claro, además. El transporte estaba 10 pesos, hoy está 13 pesos. ¿Me entendés? La desigualdad. Teníamos que ir al Ministerio de Trabajo y no se presentaban. O sea que la balanza está inclinada para un solo lado. ¿Y ahora cómo siguen las medidas? ¿En qué estado está todo lo que es judicial? Y ahora, supuestamente, se corren muchos rumores, pero no dejan de ser rumores. Ahora el abogado va a viajar con un delegado a la planta de Catamarca para ver cómo está el expediente, ¿viste? Porque está todo allá en Catamarca. El expediente está en Catamarca, es una cosa de loco. En vez de estar acá, aunque bueno, si hubiese estado acá, vos fijate cómo se comporta el Ministerio de Trabajo. Sí, es lo mismo, bueno, sí. ¿No les dieron respuesta desde el Ministerio tampoco? No, el Ministerio recién se presentó esta semana la empresa, pero ¿por qué? Por los medios, la movida que hicimos, ¿viste? Claro, la presión. Fíjate, claro, la presión mediática, claro. Vino C5N, vino Crónica, vinieron muchos medios, ¿viste? Pero gracias a eso puede ser que se esté moviendo un poco todo. Bueno, y ahora, ¿ustedes tienen alguna medida, algo que van a hacer, alguna jornada de lucha, algo donde podamos movilizar a la gente o sumar organizaciones? Mira, que se quieran sumar? Por lo pronto, todas las donaciones se preparan, la verdad que la gente en ese sentido, donaciones hay a rolete, se preparan bolsas de comida, pero lo que pasa es que en realidad lo que hace falta es plata. Claro. Porque está bien, preparamos bolsas de comida, pero ¿hasta cuándo? Es muy triste todo esto, ¿viste? Ahora hay una cuenta que en ese momento no la tengo yo, pero te la podríamos pasar para aquel que quiera hacer un aporte. Claro, tenemos un fondo de lucha, que eso, ¿viste? Se junta en un fondo de lucha tanta plata, entonces se divide en lo que somos y se va repartiendo a la gente. Que... Claro, porque no es solo comer, tienen que pagar impuestos también ustedes, ¿verdad? Claro, pero tenés que vivir, ¿viste? Claro, tenés que vivir. Es una locura eso, ¿viste? Vos imaginate que en plena asamblea un muchacho te dice, me van a desalojar. Claro. Tenemos carpeta psiquiátrica. Y ni hablar cuando tenés que refinanciar una tarjeta de crédito. Es una locura, ¿viste? Por eso te digo, la balanza está mal, está inclinada por un lado, porque esta persona que debe 600 millones de pesos, capaz que le hacen una quita, o pasa a ser un colaborador, un arrepentido y colaborador, ¿viste? Cuando vos vas a entrar en el verano, porque si a mí se me rompe la no me pueden entrar porque ya estoy con una deuda al banco, me va a cobrar un 100% de intereses, y sin el verano, o sea que... siempre pierde el laburante, el real laburante. Siempre pierde el laburante, sí. ¿Viste? Esto es un problema de clase. Sí. Bueno, compañero, no sé si quedó algo que quieras decir, algo para... Bueno, después vamos a ver si me podés pasar la cuenta para poder difundirla acá en la radio y que la gente que pueda hacer algún aporte pueda tener esa cuenta a mano para poder ayudar y hacer este fondo de lucha. Bueno, vos fíjate que ahora, no sé si quedó bien en claro el conflicto en sí, pero creo que más o menos te pinté el primer panorama. Sí, sí, 3 meses sin cobrar el sueldo, despedido sin causa, más de 86 familias, 86 compañeros, compañeras, compañeros que... Perdón, me quedó algo en el camino. Por favor. En diciembre vino un CEO y pidió colaboración. Se le dio la colaboración, no, lo más lindo es esto, se le dio la colaboración y hicimos una producción récord, dicha por ellos. Mira. Exportó, se está cobrando la exportación, pero la guita no aparece. Ahora, ¿cómo puede ser que la... Y bueno, y el dólar, si yo ganaba $1,300, ahora estoy ganando 500, porque todas las cosas están aumentando. O sea que vino un CEO, les pidió colaboración, hicieron producción récord y no vieron un peso. El dueño de la empresa es el vicepresidente de la COPAL, del grupo alimenticio, y el presidente es Funes de Rioja, el abogado de la empresa. O sea que, viste, estamos atados de pie y mano. Pero bueno, acá, vos fijate que la clase obrera se está trabajando, porque esta gente viene por todo. Van por todo, sí. Vos fijate que C5N cómo está Río del Plata, Telan, Gael, Treta Roja. Esta gente lo hizo bien invertir en los medios. Tiene un blindaje, ellos cubren todas las macanas, ¿viste? No sale nada de esto en la tele, ¿no? ¿no? Poco y nada, algún que otro medio que se pueda sumar, pero la verdad es que hay una mordaza mediática y un cuidado para todo lo que está pasando, ¿viste? Que tapan y tapan y tapan, y la verdad que quedarse sin laburo, no saber qué hacer, ya no saber a qué organismo recurrir para que te den una mano. Pero es un problema de clase, ¿te digo por qué? Porque ahora viene Boca River, claro. Y la ministra de Seguridad dijo que no arriesga, no gana, quería hacer jugar el local de visitante en una cancha. Total, si se mueren 2 o 3 no pasa nada, pero... No, es que además con eso tapan los problemas reales. Y bueno, y cuando por Twitter lo amenazan, a los días agarran al... Al pibito, sí. Al, eso al, sí es pibito, fácil. Al pibe, y bueno. Pero seguramente cuando hicieron el reportaje a la minita, capaz que la hicieron después de comer. Sí, escabio, sí, olvídate. Lo dijiste vos. Mario, bueno, el espacio es tuyo, obviamente estaban invitados, iban a venir acá al piso los compañeros, están en plena lucha. ¿Sabés qué pasó? Y vino un medio, aunque no lo quiera creer, un medio francés. Bueno. Nos vimos todo el día acá. Bueno, o sea que esto se está haciendo muy visible, ¿viste? Y a alguno le está molestando, porque ya, ¿viste? Esto es insostenible, ¿viste? Bueno, los esperamos cuando quieran, Mario, si quieren venir el próximo... Te pedimos disculpa. No, no, pero por favor, tranquilo, no, nada que disculpar. En estos días te paso el número de cuenta y... Dale. Por lo menos pudimos hablar, se quedó claro cómo es la situación y bueno, si quieren venir algún viernes, que si esto va avanzando, para poder contar los avances, para poder seguir... Y vamos a ir contando el paso a paso. Y si se soluciona, que... Dios quiera también, ¿por qué no? Bueno, les está muy agradecido por el espacio. No, por favor, Mario, cualquier cosa estamos en contacto y el espacio es de ustedes, así que... fuerza en la lucha y cuenten con nosotras. Pero vos fíjate que esto va por la juventud es la que tiene que dar vuelta a todo eso. Sí. Lo vimos con la red del aborto, el que ganó, el que perdió, es un decir, pero se movilizó la juventud, es la que tiene que dar vuelta a esto, ¿sí? Bueno, 2019 y falta poco. Va a ser una eternidad. Mario, te agradezco mucho, te acompañamos en la lucha y estamos a disposición, la radio Sin Careta, para lo que necesiten, así que contá con el espacio, ¿sí? Abrazo grande. Un beso grande. Chao, compañero. Bueno, ahí le agradecemos mucho a Mario, trabajador de canales. ¿Qué pasa? Está sonando el teléfono. ¿Radio? ¿Hola? Ay, mira, ahora si nos llaman pueden salir al aire. Tenemos el teléfono por ahí, los puedo sacar al aire. Chino, vos que ves bien. Por línea, ¿eh? ¿Cuál sería? Porque anda híbrido. 5433. Sí. 5433-3607. 5433. Llamón. 3607, podés llamar y salir al aire y dejarnos tu mensaje. Bueno, vamos a escuchar un tema y después vamos a hablar, sí, con los trabajadores de Gael. Entonces, perdón la confusión, pero tenía los dos juntos. Están dos iguales. Y bueno, pensé que estaba, que Mario era de Gaele y bueno, no, Canale. Así que ahora vamos a ver si ellos nos pueden pasar el número de esta cuenta para este fondo de lucha y que los compañeros, más de 86 compañeros despedidos, sin indemnización, 3 meses que no cobran. La verdad que sin palabras, viejo. Vamos a escuchar Gil Trabajador. Uh-huh. Y volvemos y hablamos con los compañeros de Canales. No, de Gaele. Sí. De Gaele. No. Sí, el chino. Sí. El chino tiene la posta. Bueno, seguimos con más Sin Careta. Lucha, acá, haciendo el aguante a los trabajadores y las trabajadoras, les trabajadores. Amargo de este mal momento. de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos, sin careta, sin careta, lo mejor, sin careta, o sin show, sin careta, lo que sos. Intentando comunicarnos con los compañeros de Gaele, que me salta el contestador, así que vamos a probar más tarde. Te lamentamos tener que otra vez hablar de esto, de las vidas que no se salvan, ¿no? Su nombre era Agustina. Agustina murió en un hospital después de haber cursado 7 meses de embarazo. Tenía 13 años, era wichi y no iba a la escuela. Ninguna de estas situaciones fue considerada siquiera cuando la atendieron por su embarazo. La falta de responsabilidad del Estado queda desnuda en esta historia que se repite. No sabemos, porque no trascendió el nombre de la niña wichi de 13 años desnutrida, que falleció tras una cesárea de un embarazo de 30 semanas. Quizás para proteger a la niña o para que la olvidemos lo más rápido posible. Olvidar que hay un pueblo originario que abarca más de la mitad de la provincia completamente abandonado, y que ayer se cobró la vida de una niña que no tuvo opciones sobre la maternidad. Agustina vivía en el Sausal, un paraje del impenetrable donde viven comunidades wichi. Allí no hay agua potable, no hay médicos en el centro de asistencia, y los caminos para llegar a los parajes no permiten el acceso cuando llueve. Las comunidades recorren kilómetros a pie cuando necesitan asistencia. La niña tenía una relación temprana con un joven de 18 años, algo muy común en la zona. En algunos casos hay relaciones de hombres mayores con niñas, naturalizando el abuso de poder de adultos contra niñas. Y los abusos sexuales en la infancia, y particularmente en el caso de Agustina, su estado de vulnerabilidad por ser pobre, mujer, niña, originaria y huérfana, la llevaron a vivir en una relación desigual con un joven pocos años mayor, quizás por razones de subsistencia, situación que culminó en un embarazo. El Chaco tiene el doloroso récord de madres niñas de la Argentina. Esto tiene que ver con las condiciones en que se desarrolla la vida de nuestras jóvenes mujeres en esa zona. Los más pobres y abandonados del país, ahora apetecida por la poderosa interés en disputa. Agustina no iba a la escuela, no podía recibir educación sexual integral, era huérfana y su tía, quien la acompañó al médico, tiene 20 años. Todos sus derechos fueron vulnerados: el derecho a una alimentación sana, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la educación sexual integral, el derecho al protocolo de interrupción legal del embarazo. El protocolo de ILE, de interrupción voluntaria legal del embarazo, le correspondía porque claramente su vida estaba en riesgo. Esta situación es una expresión de cómo se vive en el impenetrable chaqueño, donde se debe tramitar burocrática y diariamente los ataúdes para los muertos por distintas enfermedades como TBC, chagas, anemia, neumonía, todas consecuencias de la desnutrición y condiciones de vida. Todas son consecuencias de las políticas de hambre. El Ministerio de Salud Público emitió un comunicado ayer que expresa que la niña falleció por un fallo multiorgánico. La directora del Programa de Salud Adolescente, Liliana Encisa, precisó que se trata de una situación de abuso. Durante el desarrollo de su embarazo no se efectuó ningún control hasta el momento en el cual fue a consultar en el Hospital Bicentenario. Esto último, según sus familiares y según la historia clínica de Agustina, es falso. La abuela de Agustina el abuelo, perdón, de Agustina, Libertario Acosta, aseguró que hace aproximadamente un mes Agustina fue atendida en el Hospital Bicentenario de Castelli y que la mandaron de nuevo a su casa en Sausal. Libertario la veía muy mal y cuestiona que no la hayan internado en esa oportunidad. Las palabras de Libertario pueden comprobarse en su historia clínica, donde constan dos controles, con fecha 4 del 9 y 2 del 10 del 2018, donde solo figuran datos de la niña, peso, altura, presión arterial y una ecografía con fecha del 14 de septiembre. Por lo tanto, el comunicado oficial del Ministerio de Salud miente. Agustina vivía con sus abuelos hasta que supo de su embarazo, cuando se fue a vivir con el joven con quien mantenía una relación. Desde hacía un tiempo que no se supo precisar. Libertario cuenta que ella no se alimentaba bien, que se pasaba a pan y té. Agustina fue víctima de este sistema perverso de continuidad del genocidio indígena, que ya no mata con balas, sino con hambre, y donde las mujeres nos toca la peor parte porque la pagamos con nuestro cuerpo. Víctima de un gobierno nacional y provincial que buscan esconder su abandono de los pueblos originarios y venderles espejitos de colores con proyectos turísticos, pero sin ninguna fuente de trabajo, profundizando el drama de cientos de comunidades y disputando sus territorios. El joven ya está detenido en la Fiscalía de Pompeya, el gobierno va a publicar su foto. Van a decir que se están ocupando y no va a llegar y no van a llegar los alimentos, ni el agua, ni la salud, ni la ESI, ni los anticonceptivos, ni la ILE, ni nada. Pero el caso de Agustina se encuadra perfectamente en el término de feminicidio, por la inactividad del Estado para la prevención de esta muerte evitable, porque Agustina, desde su hambre y desnutrición hasta su derecho a interrupción del embarazo, sufrió una cadena de violaciones de sus derechos y la privación del primer derecho humano, el derecho a la vida. La mesa multisectorial feminista del Chaco dice basta, uniendo las necesidades y propuestas de todos los sectores populares de la provincia, como la marcha multisectorial que va a marchar a pie durante 4 días a Resistencia para la última semana de noviembre con la consigna Macri, el Chaco no acepta tu ajuste, entrega y represión. Pepo, ¿de qué lado estás? Levantarán las banderas por justicia para los pueblos originarios y para decir basta de muertes evitables. El Chaco ha vuelto a ser territorio de caza, esta vez de mujeres jóvenes y niñas, pero no más. Nosotras lo declaramos territorio vedado. La tierra se vuelve sagrada, la sangre de las que mataron se vuelve intocable, la decisión de las que aún estamos vivas la vuelve inviolable. Somos ahora guardianas de nuestras hermanas, nos volvemos madres de los huérfanos que ustedes fabricaron, hermanas de las que desaparecieron, hijas de la sangre que ustedes derramaron. No más, ni a revólver, ni a cuchillo, ni a lazo, ni a desidia, ni a abandono, ni a violencia institucional. No más cazadores, no más presas, no más sangre de mujeres abandonadas, el Chacú. No más cacería de mujeres, ni acá, ni en ninguna parte. Más de 50 organizaciones de la provincia y del país adhirieron a este texto. Para enviar adhesión, podés hacerlo a través del mail niunamenos.resistencia.prensa@gmail.com. Así que las compañeras, les compañeros que quieran adherir a este documento y a esta movilización que se va a hacer en el Chaco, pueden hacerlo a niunamenos.resistencia.prensa@gmail.com. Así estamos, ¿no? Vamos perdiendo todos los días más derechos. Acá nos quejamos de lo que nos pasa, de que nos quedamos sin laburo, de que no lo conseguimos, de que lo buscamos y no hay, de que nos explotan. Y en el Chaco se mueren de desnutrición, no hay agua potable. La verdad que sin palabras. Y me pregunto qué dos vidas salvó toda esta gente, ¿no? Aclaramos que el bebé también murió. Obviamente era un embarazo con desnutrición. Y al otro día murió la nena de 13 años. Y bueno, acá seguimos en plena lucha, porque no vamos a bajar los brazos. Y estas cosas te las tenemos que contar, ¿no? Aunque siempre nos gusta estar más contentas, más alegría. Ahora viene la banda y vamos a estar todos arriba. Y nos vamos a despedir con rock and roll. Hay que hacerse cargo, viejo, de la sociedad en la que vivimos. Porque además somos nosotros los actores que podemos modificarla, cambiarla. Y que no haya más nenas con muertes evitables, loco, desnutrición, no comer. Dejémonos de joder. Cada uno se tiene que hacer responsable de lo que le toca. Y no hay mejor manera que votar a conciencia, como corresponde. Bueno, vamos a escuchar un tema. Cuando volvemos vamos a ver si podemos hablar con los compañeros de Gaele. La verdad que no sé ni qué tema poner. Nuevo pone, de Fito Páez. ¿Cuál ponemos? Nuevo, de Fito Páez, Naturaleza Sangre. A ver, nuevo. ¿Por qué tanto te, tanto...? Porque hoy estoy así en culo roto. A ver, nuevo. A ver, vamos a buscarlo. Bueno, decile el número de teléfono a la gente. 54-33-3607. Ahí está, para los que quieran llamar. Decí hola, Vanina, y te ganas una patada. Salís al aire, directo, ni te atendemos, te sacamos directo al aire, así que... Hola, Vanina. Es nuevo para mí, dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor. En las bocas calles, en un callejón, en la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No me voy a cargar toda tu boludez, no da ni para conversación. Nuevo es ser viejo, nuevo es morir, renacer cada día y volver a escribir. Nuevo es increíble y también tradición, vuelvo nuevo a tocar rock and roll. Mandinga. Bueno, acá estamos, che, sin careta, FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. El Chino todavía no me tiró un tema para poner. Ahora te vamos a yo no sé para qué viene al final. El Chino, ¿para qué venís, Chino? No, si trae vino. Un tema y me cortaron. Porque no tenés voz ni voto acá. Espineta, dale. ¿Ves por qué no se puede pedir un tema? Pedite algo más rock and rollero. Ahí va. Bueno. Para que te corte las venas con una galletita de agua, güey. Muchachos, de papel. Bueno, gente, ahora ya andate para New Bar. ¿Era? Sí, New Bar, que está tocando la gente de Loco Leo Reggaetón. Reggaetón. ¡Tum! Por los clavos de Cristo. Esto es en Montevideo, 1501 en Lanús, New Bar. Ahí ya en un ratito van a estar seguramente empezando los chicos a tocar, así que vayan y aprovechen, comen rico ahí, está, qué hambre. Sí. Si no, te podés ir a Avenida Mix, 1066 Temperley, cultura del rock, cultura del sur, digo. Van a estar tocando los chicos de Sada, ahora a las 22 horas, bien. Que también nos van a estar visitando el día 30 de noviembre acá en el estudio, Bananín. Bien. Y mañana los esperamos a todos en el festival En Contra del Recorte del Presupuesto en Cultura del 2019, organizado por UMA. Sí, agradezco a la gente de UMA que me invitó a hacer la locución del evento, así que vamos a estar ahí presentando a los artistas que van a estar tocando. Sí. Y va a cerrar los del puente, que está bueno lo del puente. Sí. Y después va a tocar también Perro Viejo, de los que me acuerdo. Y bueno, me estaría el Perro Viejo, los del Martín Puente, Macías y la Media Máquina. Ahí está, y falta uno más. Rafa. Sí, Rafa. Rafa. El Rafa. Rafita. Bueno, gracias a toda la gente. Van a ver artesanos, barra popular, va a estar exponiendo Eduardo Leyes, María Virginia Ortega, Collage, Gonzalo Rielo. Bien, bien. Barra popular. Barra popular, dice, así que ahí vamos, vamos todos, ¿eh? Bueno, a partir de las 9 de la noche, 10, esto 21 es horas. En la Universidad Nacional de Avellaneda, donde está la Plaza Seca, que se le dice enfrente a la fonda, y ya dicho sea de paso, mañana también va a estar tocando la chupandinga en la fondita. Ajá. Así que de última, hace doblete, te cruzás, claro. Pero importante, los compañeros que puedan estar apoyando este festival de UMA, porque es contra el ajuste en el presupuesto en la parte de cultura, que viene con todo. Eso implica que no haya tantos lugares para tocar, que no haya fechas. Las instituciones con municipales y nacionales, como la Escuela de Música, van a recibir menos dinero. No es pavada lo que estamos hablando, y la gente de UMA se organiza contra el recorte presupuestario en cultura, mañana a partir de las 22 horas, y vamos a estar ahí presentando a las bandas y compartiendo documentos que han escrito los compañeros. Y nuevamente agradezco que me hayan tenido en cuenta para hacer la locución del evento. Espero que me una empanadita, algo para la locutora. Un birrín para la Petu. Bueno, ahí vamos a estar, y después nos cruzamos a ver a la chupandinga. Vamos, venimos, vamos, venimos, qué sé yo. Bueno, ¿tenemos alguna fecha más? Sí. La Petu tiene de todo. Aguantame, ¿eh? Ah, sí, acá. Sí, tranquila, no hay apuro. Por orden, viejo, ¿cómo me sale, eh? ¿El 8? No, ya fue 8, ¿verdad? Hoy es 9, sí, ya fue 8. Bueno, sorry, fulgura. Ahí, si nos está escuchando también Eduardo, que siempre nos manda fechas, si tiene alguna fecha para difundir, este es el momento, de mandar el fly. Bueno, el 10, Dioses de lo Incierto, estuvieron el viernes pasado los chicos. En Club del Arte del Monociclo, Hipólito Yrigoyen, 6944 en Banfield. Las entradas anticipadas en Quilbac, Lanús y Lomas a 100 pesos. En Puerta, 150. El 16, La Chela, El Corsel en Mitos Argentinos. Esto es para, perdóname, primo. El 10, que mañana también va a estar tocando Púas acá en Pituca. Cierto, que también vinieron para contarnos la fecha. ¿Cuánta cosa para cubrir el sábado? No, mamadera, Bueno, te decía, el 16, La Chela, El Corsel en Mitos Argentinos, Humberto Primo, 489, esto es en San Telmo. Los chicos de Jala Rock van a estar tocando junto a Juanse en el Club Tucumán, esto es Andrés Baranda, 941 Quilmes. Las entradas con descuento las conseguís en el Face de la banda, jalarock.ok, o en el Instagram, jalarock. Después, el día 17, Forajidos del Sheriff, que no van a estar el día 23 por problemas personales, nos clavaron, se ensartaron como churrasco y croto. Forajidos del Sheriff. Está rico un churrasco. Forajidos del Sheriff, Hot Rock y Biblias y Tijeras en Museo Rock. Ahí en el museo, que nos siempre invitaron. La entrada. Nos invitaron los chicos. Sí, nos dijeron. Muy que lejos, podíamos, museo. Sí. Y bueno, qué sé yo. Teniendo Pituca tan cerca, aparte yo ahora. Ahora que le agarré la mano a Pituca, gracias Mario, que me regaló una birra todo el sábado. Ah, ¿te regala birra, sí, Mario? Sí, un genio, Mario. Me regaló una birra, sí, no teníamos más plata, me tiraron dos Fernet. entero. Bueno, Mario, ponete la 10 y va a la peto la próxima. Entero el Fernet. ¿Sabés lo que trae? Ahí no tenés más plata y pum, viene un gil y te tira todo el Fernet. Viene un gil. Se lo hice comprar, en Brown Fernet. Bueno, ¿listo? No hay más. Dale, tranquila. ¿Quién ve? La banda que viene ahora, Mil piezas. Amigos del Chino, ¿no? Exacto. Así que. Una empanada que trajeron. Tres empanadas. Cualquier cosa. Capanga, la taberna. Es la taberna de Mou. Para mover un poco las cabezas y todo eso. Mientras seguimos esperando que el Chino pida un tema. Talento el asunto. Preparo mi caballo, le pongo el auto estéreo, le voy a llevar pistolas para ir al cementerio. Llegando a la taberna, le pido un aguardiente, buscando un par de piernas que no me dejen caliente. Es la taberna de vos, y allí se bebe muy bien. Quizás tú tengas problemas cuando aparezca la ley. Descarte todos los muchachos, puede ser que te revisen las botas y con mis años yo estamos hasta las pelotas. Mi comisario, mi comisario, llego. Tienes un depresor, dicen que andan volando la ley. Chetearon mi auto estéreo. Solo tengo pistolas para no ir al cementerio. Mejor no tener nada, pues andar revisando. Hay que tener cuidado por si está rico comisario. Descarte todos los muchachos, puede ser que te revisen las botas. Mi comisario llegó. Estamos a la pelota. Mi comisario, llego. Él es un defensor, dice que anda volando la ley. Mi comisario, llego. Él es un defensor, dice que anda volando la ley. Los viernes desde las 21 horas, Sin Careta. Actualidad, feminismo y rock and roll. Viernes, 21 horas, Sin Careta, por FM La Mosca 93.5. El simplismo es virtualizar cuando es la realidad impuesta de afuera. Si te pega, no te quiere. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico.

se enmarca la vida. Que uno busque, que ya no hay explicación. Un infierno que yo siento dentro mío. Ya no sé cómo apagar esta pasión. Te buscan a mí, te ocurre la nada. Hay un lugar esperándote. ¿De qué hablamos ahora, Petu? ¿De la vida? ¿De qué hablamos ahora? Ya llegó la gente de Mil Piezas, pero se fue a comprar al chino. Se fueron a hacer un mandado con el chino. Yo no entendía si me decía que iban al chino o que baje el chino. No entendía nada. Pero bueno, suena lindo nada de nada, ¿eh? Y ahora lo que están grabando nuevo seguramente vendrá con otra definición también. Así que, bien. Tengo que escuchar Hermética. Tú eres su seguridad, ¿te va? Y no, pero bueno. ¿Qué querés? ¿Qué querés? No, no sé, hacé lo que quieras, en definitiva. Siempre hacé lo que querés. Harta. Escúchame. El gallito dice, aguante las pibas de Sin Careta. Mañana todos con UMA contra el ajuste en cultura. Y después la chupandinga en la nueva fondita. En la última fondita. No. La última fondita del año, ¿eh? De la chupandinga. Prohibido olvidar que chupandinguear es resistir. Salud, el gallito. Grande, así gallito. Que mañana sábado 10 de noviembre, la nueva fondita Bar Cultural, esto es Colón y Beruti, Colón 494, presenta la chupandinga en su la última la fecha del año. La última fondue. La última fondue. Ahí está. Bueno, gracias. Ay, nos está sonando el teléfono. Ay, por los clavos de Cristo, ¿será papá? Hola. Sí, para que te saco al aire. Yo no estoy, ¿eh? Que eso de... Ah, pará, pensé que era... Ahí te saco al aire. No cortes. Hola, hola, ¿me escuchás? Hola, hola. Ahora sí, bienvenida, Josefina. ¡José! Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Vanina, Andrea? Hola, José. ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por llamar. Las estoy escuchando y me falta una voz más. Falta la negrita, se fue de joda. Exacto. Desertona. Se fue de joda. A veces pasa, a veces sí, pasa. Lo sé, digo, bueno, voy a llamar, digo, ¿qué pasó con mi amiga Paula? ¿Cómo andas? Bueno, en realidad la rajamos porque no la aguantamos más. Estoy escuchando, me prendí desde que arrancaron la movida a la radio. Estoy escuchando recién a Nada de Nada. Bien. Así que bueno, nada, quería saludarlas. Y bueno, ya escuchando que decís que no sabes qué tema poner. A ver. Hay un... Pero, mira, te voy a decir algo. No es tan rock and roll como suele ser. A ver. Es un tema que viene bien por los compañeros y compañeras que te hablaron hoy muy al principio de del programa. La gente de Canal, no recuerdo cuál era la otra. De Gaile. La de Ataque 77, el pobre, el laburante. Sí, dale. Así que salud para todos, un aguante para todos. Vamos Sin Careta. Así que bueno, las estoy escuchando. Muchas gracias, José. Un abrazo para las dos. De verdad, muchísimas. Nos vemos mañana con la lucha contra el ajuste. Dale, ¿sí? Nos vemos mañana. Mañana y de paso nos vamos a las fonditas. La querés toda vos también, ¿eh? Dale, José. No nos queda lejos, no nos podemos quejar. Dale, entonces para José Ataque 77, el pobre, gracias por llamar, José, de verdad. Dale, ¿eh? Aguante, estaba inquieto también. Dale, un beso. Dale. Grande, chau, chau. Vamos con Ataque, ahí está. Para José, así como José, llámanos vos también. Para, está sonando todo junto, me parece. Todo junto, Hermética, Ataque, todo junto. Así somos las chicas. No, vamos a volver para atrás. Ahora sí, para José, porque se lo merece. El pobre Ataque 77. Y seguimos con más interés. Yeah. Corito. Todo lo que ves es todo lo que hay. La tierra se está secando. Queremos tomar aire con las manos, la voluntad para no bajar los brazos es la diferencia entre seguir viviendo hoy. Sin carita. Las injusticias hacen el sabor intenso de la verdadera justicia. Y el camino hacia allá es más duro, ¿no ves? Mil piezas sonando en Sin Careta, FM La Mosca 93.5. Y le damos la bienvenida a los chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acércate un poquito. Ahí está, perfecto. ¿Todo bien? Bueno, me dicen acá, me comentan que vino toda la banda. ¿No falta nadie? Todos, sí, por suerte, todos, y es sí, difícil que estemos todos juntos, pero sí, estamos todos. Bueno, bien ahí, se agradece, se valora que estén todos. No falta nadie. Exactamente. ¿Cómo? Mira, tocaron en Centaurus, estoy viendo acá. Sí, sí, estamos viendo recién, así que está acá cerquita. Está acá nomás, armábamos fechas ahí en un tiempo. ¿Pero hace cuánto? Hace mucho, 8 años, 5, 6, 7. Éramos chiquitos en esa época. Éramos todos chicos. Éramos menores de edad, veníamos con otros papás. Bueno, ¿qué onda Mil Piezas? ¿Qué onda Mil Piezas? ¿Qué onda? ¿De dónde son? ¿Cómo se juntan? ¿Cuánto hace que arrancaron? O primero, vamos a arrancar por lo primero, se presenta cada uno, me dice qué instrumento, así la gente que los está escuchando los va identificando. Bueno, nada, mi nombre es Pablo y bueno, ocupo el lugar del bajo ahora, después de alguna historia que tuvo la banda. ¿Qué era, guitarra? En un principio tocaba guitarra y bueno, ahora... circunstancias de la vida, se quiere decir. Los bajistas ahora... son todos putos, loco. Se termina la mano de quilombo, se va. Pasa porque no se animó a agarrar la viola. Sí. Y bueno, ahora estoy tocando el bajo de este año porque, bueno, hemos tenido algunas bajas, ¿viste? ¿Qué onda con eso? ¿Te encontrás con el bajo o extrañás? Tocaba, por suerte, tocaba inicialmente el bajo en otros estilos y bueno, nada, después estuve tocando como con ellos todo el tiempo la guitarra hasta este año. Y este año se dio. De empezar de vuelta, después de unos parati, qué sé yo. Así que bueno, volví a agarrar el bajo por una cuestión de necesidad, que la banda no tenía bajista. Bueno, ¿y así te encontrás con el bajo? Me encuentro con el bajo, sí, me encuentro con el bajo por una cuestión de tiempo, ya que alguna vez ya lo he tocado en otra banda, pero en esta banda siempre había tocado guitarra. Bueno, ahora volví al viejo amor, como quien dice. Bueno, porque bien. Inicialmente me inicié con el bajo, vamos. Bien, bien. Sigue. Bueno, yo soy Natalio, el baterista y el percusionista de la banda, y no tengo más nada que decir. Estoy desde que empezó hasta que ahora. Yo soy Daniel, canto, toco armónica y nada, tampoco tengo mucho que decir. Daniel en la voz y la armónica. Voz y armónica, acá está uno de los nuevitos. Bueno, sí, yo soy el chino, ocupo el lugar de... Pero no puede faltar un chino, loco. Siempre hay un chino, ¿viste? Estamos en todos lados, ¿viste? Sí. Ah, son un montón, por eso. Nada, no, sí. Tiene que haber algo internacional. Soy el más novito, digamos, de la banda. El más nuevo, sí, arrancaste ahora hace poquito. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué haces vos? Toco la guitarra. La guitarra, sí. Dos guitarras, sí. Bien, ¿y la otra guitarra? La otra guitarra, soy David. Chicos, tienen otro micrófono ahí. No soy David. Yo en realidad soy electricista, no soy guitarrista. La guitarra es un hobby, ¿no? Obvio, yo siempre digo que lo mismo. Si me preguntan, ¿no soy guitarrista? No, no soy guitarrista. Claro, la guitarra es un capricho. Un hobby. Claro, obvio. Tranqui. Bueno, se hace lo que se puede. Está bien. ¿Por qué te defendés? Ya sabe que va a tocar mal. ¡No! Ya pues, abrió el paraguas. Por Bueno, che, ¿cuánto hace que se juntaron? Uy, estamos de él. 98-99, más o menos, hace 10 años, 20 aproximadamente, 20 años, 20 años, Dios me libre, me guarde. Pero Arrancamos como rompiendo sillones, tocando la batería con sillones, con lo que sea. Tocando en casa, tocando la bola, la abuela, los tíos. ¿Qué son, del mismo barrio? Somos del mismo barrio. ¿De qué barrio? Primero medio chino, pero él es de Incorporación Internacional de Brazategui. De Vera, después, el chino, somos, ¿y los demás? Somos todos de la Itatí. De Bernal de Itatí, bien ahí. Todos de ahí, exactamente. Bien ahí. ¿Y cómo surge? ¿Que ustedes dos fueron los primeros que armaron? Y como que somos los pioneros, sí. Y uno de los... El bajista, que bueno, Matías Venegas, que tuvo un accidente hace un par de años atrás, y bueno, esa fue la baja, que era el bajista del sufrimos. Y acá, bueno, vino Pablo y lo reemplazó. Ah, yo lo estaba rebardeando al bajista y tuvo un accidente, ahora me hacen sentir... No, para no, el no, orto. Él no. Ahora me hacen sentir para el orto, era un hija de puta. No, este Matías, bueno, falleció hace un par de años atrás. Ay, me está jodiendo, posta. Sí. Ay, pará, que antes había fallecido. Pará, que antes había fallecido el guitarrista. Sí. Ay, sí. A chico. Esto es como... Sí. Así que yo cuando nos volvimos a juntar dudé, dije, no, camino, mira, ¿quién sigue? Ya nos juntamos a tocar, no sé, estoy trabajando mucho. Es como la película que se va muriendo todo. Ya, sí, destino final. Final, sí. Destino final. Y esto fue en el 2000. Claro, son 20 años, loco, de banda. 20 años te pasa la vida por encima, claramente. Nah. Bueno, más de la vista. 2011, 2012 que falleció el bajista. Y ahí frenaron. No tocamos más. Eso fue una baja muy fuerte para nosotros porque era, más allá del bajista, era tío, era muy de era de la familia. Nos criamos juntos con el bajista, él y yo. Fue un fuerte golpe. Un golpe muy bajo. Entonces, como no seguimos más. Y arrancamos el año pasado de nuevo, ya teníamos algo grabado. Que es lo que. ¿Y cómo surge volver? ¿Cómo hacen esa sanación? WhatsApp. Siempre nos vimos porque bueno, él es el padrino de mi hija, él es mi cuñado, es la mujer de mi hermana. Están todos mezclados. Este es pata de lana. Es un quilombo. Entonces estamos todos vinculados, claro, y directamente todo, igual. Todo. Así que bueno, decidimos arrancar y acá estamos. No pondría cómo fue, una charla así, sí. De encontrarnos, che, y si nos volvemos, vamos a tocar algo, vamos a terminar, porque habíamos empezado a grabar un disco. Cuando pasó lo que pasó, claro, con claro. Antes de la segunda pérdida, que fue la de Matías, estábamos grabando un disco, quedó todo por la mitad. Claro. Y dijimos, bueno, ya fue. Y quedó todo ahí. Claro. Ninguno tenía más ganas de hacer nada. Bueno, ya, porque también es difícil, ¿no? Seguir con un proyecto cuando uno claro, se va a un amigo. Todo y todo encaminado, y bueno. Y a veces la misma familia como que te apoyaba de fondo, y che, ¿cuándo se van a juntar? ¿Y por qué no se juntan de nuevo? Y como que quedó ahí una lucecita, ¿viste? Ahí que medio que... Y bueno, nos fuimos agarrando de eso, vamos... Che, tenemos que cerrar lo del disco, vamos a hacerlo. Y empezamos con este, mensaje claro. Va, mensaje viene, y ahí se sumó él. Y bueno, David también, él vino cuando el guitarrista falleció, él entró por él, por Cristian. Por los huequitos ahí. Claro, él nos venía a ver. Y bueno, ah, mirá, era. Claro, era dijimos, bueno, venite. Y nada, y bueno, yo lo conocí al chino. Y dije, bueno, vente, chinito, vamos a tocar. Y vino, y se vino. Y Lucy entré. El año pasado, es el más sí, nuevo. Sí, la luz. Y ahora tienen algo grabado, ¿pudieron terminar de grabar eso o quedó ahora ahí? Estamos sacando el jugo y estamos como volviendo a empezar. Bien. Todo de nuevo. Estos tres temas que se escuchan en Facebook, YouTube y todo, son los temas que grabamos hace muchísimo porque nos quedamos en el tiempo, es así. Y sí. Y ahora estamos de vuelta encaminándonos. Haciendo fechas y con ganas de retomar el disco. Y solo fui a ver en vivo a los muy, ¿sí? Muy bien. Sí. ¿Bien? Bueno, gracias. Después del programa, un viernes, el chino me llevó a secuestrar hasta allá. Gracias por invitar, ¿eh? No, de nada, van a ir a agradecer al chino. Bueno, el chino también un amigo que tocaba nos hizo. Con nosotros. Claro, bueno, él tocaba con este, con David. Tenía una banda conmigo, ¿qué onda? Y nos hacían, eran teloneros, vamos a decir, de nosotros. Claro, hijo del rock. Enchanta. Hijo del rock. A dos manos. ¿Y cómo hago para fumar? Sacame el pucho, boludo. Ahí está, la gente mirando a través del Facebook para hacer el primer tema, chicos, ¿les parece? Bueno, dale. Los agarré desprevenidos. No, ya estamos allá. Bueno, la Petu está filmando a dos manos. Gracias por poner tu espalda y el celular para nosotros. Se agradece, Valentín. Ah, bueno, ¿tienes fecha, chicos? ¿Tienes fecha próxima? Sí. ¿Cuándo? sábado que viene, que no me acuerdo qué fecha es, creo que 17. ¿Ese sábado que viene? Tocamos en, en Reinas, en Reinas Rock, Florencio Varela, con El Soldado. Ah, mirá, bien. Sí, tengo una fecha copada. Nos podrían invitados, están todos invitados. Nos podrían acreditar. Estamos todos invitados. Porque hay miseria, vieron, chicos. Pero para Florencio Varela. Sí. Ah, nos llevas, chico. Me deja el toque, boludo. Vamos todos. Vamos, chino, se puede. Pero al combi, vale, al combi. Puso la 10, vamos todavía. Al combi para. Al combi. Ese día copamos Varela. El chino se lleva a la novia nada más. Termina la banda. Careta. ¿Pero qué? ¿Buscaste tu chino? Sábado 17 de noviembre, 21 horas, El Soldado y Miel, piezas en Florencio Varela, Reinas Rock, Avenida Eva Perón, 3555, a metritos de la estación. Hay puntos de venta de las entradas. ¿Ustedes tienen para vender entradas, chicos? Sí, ya no tenemos Más, pero... Ah, ¿ya está? Sí, pero más por Facebook, por Facebook. Dale, porque por ahí les conviene que la gente se las compre a ustedes, no sé. Claro, hacemos por lista. Ahora vamos... Pueden pedir y bueno, y se anotan una lista y bueno. ¿Y cómo surge esto de tocar con El Soldado? Por nuestro gran amigo Nino. Un manager. Nino. Saludo a Nino. Nino. Bueno, mil piezas entonces el sábado que viene, sábado 17, 21 horas. Van a estar tocando 21 puntual, un poquito. No, un poquito no. Estamos antes del Soldado. Bien, esto es en Florencio Varela, Avenida Eva Perón, 3555, a metros de la estación. Así que comunícate. Los chicos los encontrás en Facebook como Mil Piezas. Ahora vamos a compartir también la página para que le den me gusta. Yo ya les di me gusta. Piezas Mil en Instagram. Dale, ahí está. Bueno, y vamos a hacer uno. ¿Qué vamos a hacer? Un tema que se llama Cerca de Mí. Vamos a arrancar medio maricones, pero... Sí. Sí. Remontamos, si querés. Maricón. Dale. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres, vamos. problema, Petu. Se lo hice a mi viejo cuando se fue, porque, o sea, me dejó a los 9 años. Y bueno, fue un tema que se lo hice, se lo dediqué a él. ¿Eso me lo estás escuchando, Tomás? Para vos. Somos una banda muy trágica. Por muy sufrida, muy sufrida. Estos chicos tendrían que ir para un programa de radio un martes. Sí, ¿no? Escúchame, ¿y a qué edad lo escribiste? ¿Cómo? ¿A qué edad lo escribiste? Uy, esto fue... No, 15 años fácil. 15 años, ponele fácil. No, ¿cuántos años tenía yo cuando hice este tema? Sí, más o menos, 16, 17. Re chiquito. Para el disco. Sí, por eso está sumado ahora que se está mostrando. Ya van a empezar a grabar, tienen pensado para el año que viene meterse a grabar. Por ahí nos metemos a un estudio. Arranquen ahora, por las dudas, chicos. Sí, no. Para matar la situación. Es que por eso estamos sacando números. Estamos tripulando con el Lula. A ver si se nos muere otro. No. Me tiembla el pulso. Más mala, che, no. Encima no. Los únicos verdes que tenemos son los créditos, ¿viste? El trueque. Sí, no. Así que no. El trueque. En cualquier momento volvemos. Sí, ¿eh? Olvídate. Bueno, sí, ya está viendo trueques sí, en algunos. Sí, hay, hace un tiempo que hay. Así que, mamadera. Este muchacho. ¿Eh? Es de Boca, viejo. Uy. ¿Es de Boca? Sí. ¿Cómo estás para mañana? Mañana a las 11, ¿no? Están apareciendo ahora. Y la verdad que no sé mucho, pero... 5 y media, no sé qué. No, a las 5:30. El domingo no vas a ver ninguno. No sé por qué pensé que era a las 11. ¿Vos sos plumífero? No sé. Ya te estoy grabando, ¿eh? No lo descansé porque... Ahí tenés Boca River, son hermanos, amigos. Tocan en la mano. Ah, estás en pillo también. Bueno, ¿hacemos otra? Dale. Ya que está la gente mirando ahí el video. ¿Usted quiere decirlo? Esa sí, esa es la misma. Este tema es de acá, el señor nuevo. Bien, ahí ya trajo letrita. Sí. Viene no, chino. No, sí, mi tema. Sí. Es más, le insistimos porque no lo quería hacer, pero sí, dale. Vamos. Dos. Un, dos, tres, vamos. Sí, Chino quiere mucho la banda. Ah. Pará, cállate. La iba... Está pidiendo que por favor le dediquen un tema. La piba Steffi se llama. Bueno, Steffi, estás próxima. Invitada a Varela el sábado 17. Bueno, te pasanos tus datos y te esperamos a la puerta. Ah, mirá el otro, al toque, ¿eh? Al toque. No, porque entran por lista para darle ahí a la gente que va a estar en la puerta. Bueno, Steffi, estás adentro. Sí, totalmente. Estás adentro. Sergio Damián Junco dice programón también. Roberto. Roberto, ah, Espinosa es tu viejo. Pochito, ¿estás Pochito? Empanada, ¿no? Trae empanada, Pocho. Desde que vos no venís no hay más empanada. Se saluda a mi suegra. Chino hay. Bueno, después Steffi está como loca, Dice sí, que gran. Gracias por Steffi. Bueno, gracias a Steffi por opinar. Ahí dice que viene el chino que está siempre con la petu y esas cosas. Chino la deja, che. Todo raíz estúpido. Sergio Damián Junco dice bien mil piezas. Así que muchas gracias también por estar ahí. Gracias. Y Steffi dice gracias, bravo, gracias Petu, así que se va a ir, De nada, Steffi. La esperamos con los brazos abiertos. Steffi va para allá. El chino también está transmitiendo, es una cosa de loco esto. Chino está en vivo. Pero chino está acostado tu video, tenés que ponerlo al revés. ¿Sabes qué pasa? Que el chino me quiere cagar el laburo, él no quiere. Está al revés, están todos, ahí está, sí, claro. Bueno, le recordamos a la gente entonces, así como Steffi llamó y ya está, tiene su entrada. Steffi tiene su entrada, así que vos también podés comunicarte con los chicos y pedirle la entrada para el próximo sábado 17 de noviembre, 21 horas. El Soldado y Mil Piezas en Florencio Varela, esto es en Avenida Evo Perón 3555, a metros de la estación. El 23 de diciembre cerramos el año en La Barra. En La Barra. En Quilmes. Ahí donde fuimos la otra vez, que tocaron ustedes. Cara, La Barra, cara. No nos pudimos poner en pedo, nada, ¿te acordás? ¿Por qué no? Vamos y nos invitan la birra. Sí. Porque encima que tengo que ir hasta allá, te fui a ver hasta allá y toda la banda desapareció. Pero estuve yo. Pero estuviste vos, es verdad. Nos tiró un... Así, me la dejó en la mesa. Che, chicos, ¿y qué se viene ahora en este CD que planean? ¿Cuántos temas tienen ya para meter ahí adentro? 11, ¿no? 11. Chicos, disculpen, 11. Nino los está escuchando, les manda saludos. Apareció Nino. Está en el gimnasio el manager, mirá cómo te quedó una vida. Ah, es el manager. El más. Bueno, pero tiene que poner la cara para la banda, está bien, sí, sí, gimnasio. Claro. Claro. Que se cuide por las dudas. Rafa el abuelo, la otra. Che, 11 temas, una bocha. Tenemos pensado meter. Sí, 11. Por ahora son 11, creo. Igual ya hicimos toda una ceremonia de elección y todo eso. Pelea. Sí. Pelea. Votación. Un partido de fútbol. Sí, quilombo. Después que se termina, bueno, listo, está todo bien. Queremos hacerlo bien, pero bien elaborado. Bien. ¿Cuántos temas tienen escritos? Como 25. Hubo que elegir 11. Más de 30. Hubo que elegir 11 de 30 que tiene en el repertorio. Y lo que pasa es que hay temas también que tienen letras tipo pueriles, por decirte una cosa, que venían arrastrándose de aventuras y cosas que te pasaban cuando tenía 16, 17 años. Claro, pero como no lo grabaron antes, también uno quiere grabar todo, ¿no? Para claro. Que quede. Sí. O sea, cosas que escribimos a 17, 18 años, ¿verdad? Que tenemos 22. Vivencia. Sí, son de cada uno. Muchos temas ahí dedicados al barrio también, de donde salimos todos. Así que. Acá hay un tema, por ejemplo, que lo vamos a hacer, que se llama Pasamundo, que es un tema que está dedicado a la crisis del 2001. Ah, mira, y queda justo bueno, para ahora. Y bueno, esas son cosas. Que... No me hagan eso. No me gusta eso. Y bueno, nada, y esas cosas. Es como que las letras no se identifican, ¿viste? Claro. Ciertos temas, va. Che, ¿todos escriben entonces? Más o menos. Sí, menos el que cuando trajo una letra lo sacamos cagando. No servía. Se seguí con la batería. Pero voy a escribir el año que viene, le dije, va a ser una canción. El año que viene va a ser una canción. Apurate, loco. Pero es como que había un esquema, ¿viste? Un esquema de trabajo. Ponele de trabajo, por decírtelo, porque. Todos aportamos. Sí, aportan a cada uno lo suyo, ¿viste? Por ahí de repente arreglos musicales era el bajista anterior y él. letras escribíamos nosotros dos y bueno, y así, y era como un esquema que había, pero ya se rompió eso, ¿viste? Ahora cualquiera puede aportar lo que quiera. Puede ter- sí, pero en ese momento era como un esquema que había, pero natural, no era que nadie se imponía nada, ¿viste? Che, ¿cuándo, dónde ensayan? ¿Tienen sala? ¿En la casa de alguno? En la sala, sí, sí. En la sala, y en estos días estuvimos preparándonos. Estuvimos, creo que. ¿Cuánto? ¿Tres el semanas? Chino vino. Tres semanas estuvimos preparándonos para. Es un chino verdadero. Pasando de estos temas a acústico. Ah, prepararon el acústico. Bien, o sea, claro, no es lo mismo, ¿no? Uno tiene que bajar un poco y eso. Exactamente. Claro. Estuvimos en mi casa. Ensayando. Bien. Las criollas, así como estábamos ahora. Igual nosotros, en un momento, si no, tenemos. Llegamos a hacer un equipamiento como para hacernos nuestro propio sonido, ¿viste? Tenemos todas las cosas, pero preferimos ir a salas porque de repente se está integrando. No coparle la casa a nadie también, ¿no? Claro, sí, claro. Se presta para joda, aparte. Hay que tener un aguante. Sí, no, no. Pero aparte se presta para el descontrol, porque si es la casa de uno, ya chupamos, fumamos. Claro. Igual en la sala, te digo, hacemos eso. En ese orden, así. O sea, lo que pasa es que, bueno, ponele, queríamos empezar en mi casa. Está bien, listo, vamos. Enchufamos todo, qué sé yo. Listo, che, está robado, qué, pero está. Mi señora, están los pibes, yo, ¿viste? Están los vecinos. Y sí, y sí, la sala tiene todo su... La casa de mi tío, y eran las 12 de la noche y nosotros dale, y se escuchaban los cascotazos que caían en el techo. ¡Plum! Basta, ya está, bueno. Y en eso, para resumírtelo y no hacerlo tan largo, nació el nuevo nombre de Mil Piezas, porque antiguamente cuando iniciamos se llamaba La Borracha Rock and Roll. La Borracha, me gusta. Bueno. Sí. Y después se tuvo que cambiar el tema porque empezamos a querer legalizar el nombre y esas cuestiones y ya estaba ese nombre. Entonces nos encontramos ensayando en una clínica abandonada donde el papá de él, o sea mi suegro, era sereno, cuidaba esa clínica para que no se metiera nadie, y en un primer piso que había un hall en el medio y todas habitaciones donde estaban los internos, se ve en esa clínica psiquiátrica abandonada. Mierda. Nos metimos en el hall. Son una banda de terror, loco. Y bueno, fue en ese momento que tuvimos que decidir el nombre porque quisimos darle un formato legal al nombre, y ese nombre, La Borracha, ya estaba. ¿Y qué nombre le ponemos? Y empezamos. Claro, estábamos en un hall rodeado de habitaciones. De piezas. En un psiquiátrico. Imagínate, el último que apagaba la luz. Dios mío. Mil Piezas, viste, no, era como una cosa que estaba rodeado de habitaciones y quedó eso. Bien ahí, tiene su historia de... el nombre. Historia, bueno, vamos a hacer otro, dale. ¿Otro más? Dale. Y sí, porque si no se nos va la voz, ya que estoy. Trabajen, vamos. Muchachos, vamos, o sea, vinieron a tocar, chicos. Que... De bien, un saludo para Misiones, che. Muchas gracias. Calle Misiones. ¿Cómo se llamaba la chica que quería el tema? Estefi. Bueno, ¿por qué te metes en mi trabajo? El chino de cota de atrás. Después yo pido un tema. Vamos de una, ¿no? Dale. Sí, de una. Bueno, marca. Todo lo que ves es todo. chino con guitarra, ¿eh? Bien, sí, se escucha. El tema era de Matías, el fallecido. Tiene un toque medio folclórico. Te iba a decir, ahí hay un folclore, ahí mismo el bombo sí. También acompaña. Nos estamos enganchando a las jodas, todos. Igual se dice, ¿no? Se fue de gira y donde esté nos debe estar viendo y se debe estar cagando de risa con nosotros. O debe decir, paren, hijos de puta, de cagarse. De cagarse de risa de mí. Debe estar con el flaco Pineta, pues. Hay que recordar a la gente que uno quiso siempre arriba y con alegría y en algún lugar nos están viendo, seguro, estoy segura de eso. Y disfrutando y tocando, ¿por qué no acá con ustedes también? Así que hay que siempre recordar la. A la gente bien, honrar la vida. Bueno, y pórtense bien porque hay que ver quién sigue. Che, ¿quieren que ponga un temita para que la gente escuche de lo que tienen en YouTube? Para descansar un poco. ¿Qué ponemos? Tengo. Tocaron en el Vera Rock 2005. Que había premios que no le dieron a nadie, ¿no? Que era, estaba el guitarrista. La primera formación. Para que se grabó el EP, que es el que está dando vuelta por todos lados. ¿Grabaron en Vera Rock? ¿Les grabaron algo? Nos grabaron lo que tocamos. Bien, bueno, ¿quieren que ponga ese o después tengo sí. Todo lo que ves, que creo que ya lo pusimos? ¿Quién te anima? Sí, sí. ¿No lo pusimos ya? Es un buen rock, ¿no? Bueno. Decíanse, por favor. Vamos, ya está. Ahí volvemos con más mil piezas en Sin Careta. FM La Mosca 93.5. ¿Quién te anima? Me enrosqué en tu cuerpo, te encontré con hambre de

No tenemos otro nombre. No, ahora si le vas a ir a preguntar a la gente, te puede salir con Gallego. De eso ya no me hago cargo. Me encontré a la gente de La Maga, que los vimos la otra vez tocando con Mamá Birra también, que la pasamos muy bien. Me están mandando WhatsApp. Mamá Birra del 18 en la Mamá Birra del 18 va a estar tocando, no sabemos dónde. No sabemos dónde. Me están... Ya iba a mandar a cualquier lugar. Reanudar. Perdón. Bueno, escuchá. La Maga, me encontré con la gente de La Maga. Ya lo dije esto. Sí. Interesante. La gente de La Maga me la, estaba saliendo ahí, estaba viendo Flema Sinfónico en el mismo lugar, en el mismo recinto, y cuando salimos me lo crucé y me dijeron, ay, vos sos la chica de la radio. Ay, se te cayeron todas las mentira, plumas. Mentira, me dijo, ¿qué haces, loco? No, me dijo, che, contá que vamos a estar tocando el lunes 12 de noviembre a las 20 horas, La Maga, rock nacional, hacen tributo los chicos, suena linda la banda, hacen buenos temas. En vivo en el cine Wilde va a estar tocando a beneficio para unos chicos que vienen del Chaco, que van a hacer todo un circuito y los van a llevar a pasear por toda Avellaneda. No sé qué van a hacer esos chicos. Qué lindo, a la Ribera y esas cosas. Y entre todo el itinerario que tienen de viaje, van a ver a La Maga al cine Wilde. Así que calculo que esto va a ser entrada libre y gratuita. Es libre y gratuita. La Maga en vivo, rock nacional, cine Wilde, 12 de noviembre, 20 horas. Están todos, todes, los chiques invitados. Habla bien, ¿no? ¿Qué hace el chino? ¿Qué está haciendo? Che, Lisa Kino dice saludos a mi amor. ¿Quién es esa? ¿Quién? Bueno, ahí... No sé por qué. Ahí me acaba de escribir. Se habrá escapado porque... Saludos, mi cielito, te espero. Me acaba de escribir el chino de Loco Leo Reggaetum, que ya arrancan ahí en New Bar, así que la gente de Lanús, vaya que ya arranca la banda. Y acá nosotros seguimos con Mil Piezas, que están preparando para grabar el año que viene. Esto es la vuelta de Mil Piezas, podríamos decirlo así. El regreso, el regreso, y los chicos tienen buenos temas, se escucha lindo. La guitarra del chino va como piña, viene el chino. Un pilar importante para la banda. Y el tambor ese también suena lindo, ¿eh? Sí, yo, ustedes dos sigan participando, loca. Mentira, no, pero en el tema anterior se escuchaba muy linda la guitarra del chino. Ahí como un flamenco, como un... Yo te voy a decir una cosa, esto es un quilombo de chinos ya, ya no sabemos. Yo al mío lo tengo acá. Esto es un quilombo de chinos. Bueno, vamos a hacer otro. Los chicos, acordate que van a estar tocando también. Toma, Petu, perdón. Por los clavos de Cristo, Vanina. Ahí está. Los chicos van a estar tocando. Reinas. Y tira data. El sábado 17 de noviembre, el próximo sábado, 21 horas, El Soldado y Mil Piezas en Florencio Varela, Reinas Rock. Esto es en Avenida Eva Perón 3555, a metros de la estación de Florencio Varela. Así que podés sumarte ahí al Facebook de los chicos, los encontrás como Mil Piezas y le pedís la entrada, la anticipada. Ya acá hay un agente que entró. Entró así como por un tubo. Steffi. Claro. Así que gracias a los chicos por hacer pasar un oyente del programa. Mirá, que te llenamos el boliche. Que otra que El Soldado. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Quedó algo por decir? ¿Algo que no pregunté y quieran comentar? Pasando bien, faltó algo más de tomar nomás, pero... Sí, chicos, vinieron. La verdad que no vienen más, debut y despedida, no los volvemos a invitar porque a este nivel no, hay que traer una birra. Tampoco que ahí te lo toman. El chino antes de venir me mandó, no lo voy a decir, pero el chino me dijo, trae algo para tomar porque si no lo vas a pasar mal. Claro, totalmente. Le tuvimos que dar igual. O sea, yo me la agarré con él que me chupé. Encima se están tomando el vino. Recibí todas las balas yo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer otra? Vamos a hacer el tema del que estamos hablando recién, el Pasamundo, que es del 2000. Del señor Pablo. Escrito para el 2000, que por ahí se vuelve a hacer. Se lo vamos a dedicar a Marcelo Silvero, que que fue el que tocaba la pandereta, me dijo acá recién, que no se olviden el que tocaba la pandereta. Es un amigo de toda la vida, que nos criamos juntos, vivíamos ahí pegadito. ¿Y ahora no toca más la pandereta? No, ahora la toca la mujer. No, pero él siempre quiso colaborar con la banda, haciendo unos cajones, yendo para acá, para allá. Ayudó mucho la banda. Sí. Y él está siempre, ¿sí? Así que para pasa nosotros mucho. Que es como un hermano, y bueno, esto se lo vamos a ¿Por qué el nombre de Pasamundo? Bien ahí. Ah, ¿por qué el nombre de Pasamundo? Ahí lo va a traer acá. No quería. Pero... bueno, pasa. El bostero, a ver. Dale, pasamundo. No, pasamundo es porque creo que los seres humanos como nosotros estamos de pasada por el mundo y hay gente que se lo toma muy drásticamente y bueno, y tiene que ver con la letra un poco, que en ese tiempo que había una crisis, la gente de clase media, media alta, la escuchaba decir no, me voy del país, como se si va. Fuera sí, vender su patria por otra que ni sabía ni cómo le iba a ir, viste, por una cuestión de que le habían robado la plata y bueno, entre qué otras quilombos que había en ese momento. Que bueno, ahí la letra lo explica un poco. El que le presta un poquito de atención, por ahí hay algún contenido sobre eso. Dale. Hoy también se está yendo mucha gente, ¿eh? Sí. Está complicado, así está que complicado. Bueno, todo lo que se escribió para el 2000, lo cantás ahora y parece... Sí. Bueno, vamos entonces. Pasamundo, mil piezas, sin careta, en vivo, exclusivo y en acústico. En este mundo pasa un tiempo pasajero, me da terror, me ciego y alocado a escapar. En Sin Careta FM La Mosca 93.5, la radio del barrio, de tu barrio, de todos los barrios, porque la verdad que los barrios son todos más o menos iguales y en todos nos estamos cagando de hambre, lisa y llanamente. Este sábado, el próximo sábado, no mañana, mañana, acordate que tenemos el festival contra el ajuste en cultura que hace la gente de UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda, en la Universidad Nacional de Avellaneda, ahí donde está la Plaza Seca, enfrente a la fondita, va a estar sonando todos músicos de la Unión de Músicos de Avellaneda y vamos a estar en este plan de lucha contra la baja del presupuesto en cultura, que hace que un montón de cosas se corten, que las escuelas musicales, de pintura y todo eso tengan menos dinero. Y la verdad que creemos que la batalla es cultural y que si le sacamos plata a la cultura, igual, bueno, mira, no tenemos plata en salud, otro va a decir, ¿qué te metes con la cultura? Si en los hospitales no hay una mierda, bueno, todo suma para que nos sigan haciendo más mierda, así que UMA le dice no al recorte presupuestario en cultura y vamos a estar mañana ahí a partir de las 10 de la noche con bandas en vivo, así que los invitamos a todos, artesanos, a todas, artesanos, va a estar Eduardo Leyes exponiendo y más gente por ahí, así que bueno, están todos invitados. Sí, quiero comer. No me hablé de barra popular. Me decís barra popular y yo pienso en un chori, ¿entendés? Olvídate. ¡Vanina! Una bondiola, Dios mío. Sábado 17 de noviembre, no este sábado, el otro, los chicos de Mil Piezas van a estar tocando junto a El Soldado en Florencio Varela, avenida Eva Perón 3555, en Reinas Rock, a metros de la estación ahí de Florencio Varela, así que comunícate con los chicos en Facebook, son Mil Piezas, para solicitarles entradas y demás, y anda a verlos, que aparte tocan con El Soldado, que está bueno, es una linda fechita para ir a ver. Los chicos te invitan una birra, la sí, que no trajeron acá. Vamos a ir el sábado. No, yo no fui, yo no fui. Escuchame, si te quedas 15 minutos más, vamos. Ahora cuando terminamos. Bueno, escúchame, nos estamos yendo. ¿Quedó algo por decir? ¿Algún saludo que quieran mandar? No sé si quieren hacer otro tema más o no se puede, no sé, ustedes dirán. Hacemos uno más. Saludo a la familia que nos banca miles a todos. Sí, que porque yo hoy llegué y dije, hola, ¿qué tal, mamá? Nos ayudó un ratito, ya vengo, y ahora cuando llego están todos durmiendo. A mis clientes, a mis clientes de la pizzería, que hoy no abrí. ¿Vos tenés pizzería, boludo? ¿Me estás corriendo? No traje, ¿viste? No. Se van a morir solo. La crisis. Nos estamos viendo cada vez más. No, un saludo ahí, si alguno quedó con hambre, perdón. ¿A dónde está la pizzería? En Berazategui. Acá, me zafaste de pedo. Me decías acá a la vuelta, te hacía traer todos los viernes una pizza. Para las pibas. La próxima sin falta. ¿Eh? Así que, bueno, nada, próxima sin falta. Invítalo rápido, invítalo rápido a una próxima. La familia es importantísima. La familia. Sí. Yo saludo a mi señora, a mi hija, a mi compañero de laburo que me iban a estar escuchando. Bien ahí. Sí, yo saludo a la hermana de él, que es mi señora. Ah, menos mal que la mujer. Y bueno, nada, los chicos me están durmiendo, pobrecito, hasta ahora ya. Bueno, escuchan la grabación, chicos. Olvídate, el programa está grabado, después lo van a poder escuchar. Así que bueno. Bueno, hacemos uno más. Un aguante a la familia. ¿Hacemos uno más y nos vamos? Bien, dale. Bien, ¿qué hacemos? Este tema se llama Esperándote. Buah, pintó el bajón. No, claro, sí, más o menos. Sí. Y no te quiso decir nada porque dale, viste el tema. Pintó el bajón y no de empanada. Sigo con la comida en la cabeza. No, pero muchos van a creer que se lo canta una mina y no hay nada que ver. Bueno, ¿a quién se lo cantás? Decilo. No. Bueno, vamos a escuchar y que cada uno. Que cada uno piense lo que quiera, porque no hay birra, no hay empanada, no hay pizza. Ahora cuando salimos, che. Bueno, dale, ¿qué hace qué? Entonces, ¿cómo se llama entonces? Esperándote. Mil Piezas en vivo en Sin Careta en acústico y acordate que el próximo sábado 17 van a estar tocando ahí en Florencio Varela, avenida Eva Perón 3555 junto a El Soldado, así que no puede faltar. Che, perdón por la tos que les cagué el tema, pero bueno, son cosas que pasan. No pasa nada. Bueno, gracias chicos por estar. No gracias por la birra, porque no trajeron nada. Pero bueno, se agradece y se valora la visita. La verdad que la pasamos muy bien. Espero que ustedes también la hayan pasado bien. Se hayan sentido cómodos, que es la idea. Me está observando todo el tiempo, pero la pasamos. Bueno, pobre chino, que fue el único que trajo un vino, loco. Tomaron todo. Entre chinos se entienden. Sábado 17 de noviembre, les recuerdo a la gente, los chicos de Mil Piezas van a estar tocando con El Soldado a partir de las 21 horas en Florencio Varela, Avenida Eva Perón 3555, así que están todos invitados. Muy bien, muchísimas gracias. Y antes de irnos, porque para que acá me gasten después que soy un gobernado, ya que mi mujer me está cagando a pedo por el celular. Te está cagando a pedo. Sí, porque hoy tenemos mes de aniversario. ¡Ay, machu! Como no tenemos el video, pues. No tenemos, claro. Aprendés chino. Igual me va a cagar. Bueno, yo también, entonces yo también. Tuve que mandar un mensaje. Yo también, pará, entonces un saludo a Yanni, yo también. Y a mi viejo que también me estaba escuchando. Bueno, chicos, muchas gracias, Petu. Gracias por invitarnos. Gracias. Petu, despídase. Chao. Chao, nada más, chino. No, yo no quiero decir más nada, boludo. El chino. Chao, saludo a todos los filmate, chicos. Filmate, boludo, filmate a todos los chicos de Guernica. Ahí está, todo Guernica. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado, los que mandaron mensajes, los que pusieron un me gusta, los que replicaron un poco lo que estamos haciendo acá, porque la verdad que sin ustedes y sin esta difusión de boca en boca, esto no pasamos como los redonditos, ¿viste? No, pasa. No, te lo voy a permitir que te compares. Chao, me voy a comer una pizza. Que la pasen bien, nos vemos el viernes que viene con más Sin Careta. Como digo siempre, buena vida, poesía, feminismo, lucha y rock and roll. Y nos reencontramos el próximo viernes con más de todo eso. Que esto... vengan las pibas, no olviden de que vengan las pibas. Porque yo ya me estoy hinchando las pelotas. Ahora nadie lo quiere decir. Nos vamos, otro viento mejor callejero, che. Mucha luz para todos, todas, todos. Y tratémonos bien, loco. Que... ay, que salga todo bien mañana, que gane el mejor y que no se caiga trompada nadie. Que cura tu frase, que te matan. Está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrella como huellas del destino. Cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor.